muchachos se suspiran. Vida mía, cuando te ven caminar, con tu gracia se sorprenden cada día y de ti se enamoran más y más. Coqueta, coquetona, coqueta, coqueta, coquetona, coqueta. Yo no pierdo la esperanza que seas mía y de llevarte hasta el altar. Tu mirada, tu sonrisa me enloquece. Coquetona, a ti te quiero nada más. Coqueta, coquetona, coqueta.